el país. Una hora de tango dominical. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Viernes de guitarras, así es, aquí ya estamos al aire con ustedes con lo mejor del rock. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2024 y aquí están las guitarras que nos anuncian que llegó por fin el viernes. Se acaba la semana, cerramos semana en Primera Hora W y lo hacemos como más nos gusta, con lo mejor del rock. 12 y 6 minutos, soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su viernes. Un gusto estar con ustedes y todos invitados a participar de este viernes de guitarras. Primero, disfrutando del rock, de las canciones, y segundo, pidiendo ustedes mismos las canciones que van a ser parte de la playlist de hoy al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Todo lo que sea buen rock hoy está permitido aquí en Primera Hora W. Por eso empezamos con Rage Against the Machine, Killing in the Name. Y mientras ustedes van pidiendo sus canciones, aquí les traigo a los Guns N' Roses. Bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle. Welcome to the Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Oh, I want to get away. Ministro del rock Lenny Kravitz, Fly Away, sonando en primera hora W. Ayer tuvimos a Lenny Kravitz en concierto aquí en Colombia en el Coliseo Med Plus, uno más que se suma a esa larga lista de conciertos de rock que hemos tenido en este 2024, y la verdad es que el próximo, el 2025, también pinta muy bien, con algunos rumores y otros conciertos confirmados que tendremos el próximo año. 12:19, este es el Viernes de Guitarras Rock para comenzar este viernes 13 de diciembre de 2024, y los oyentes ya pidiendo sus canciones, numeral primera hora W, WhatsApp 301-436-0952. Saludamos aquí a Ramón Mendoza, nos pide una canción de Motley Crue. Vamos a esa época de los peinados extravagantes, de los vestuarios extravagantes, la época del glam rock. Dr. Feelgood es Motley Crue en primera hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Never me, Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Yeah. Ahí estaba Nirvana, Radio Friendly Unit Shift, con ese sonido tan crudo característico del álbum In Utero. Este es el viernes de guitarras de Primera Hora W. 12:35, vamos con más guitarras, más rock, más canciones que están pidiendo ustedes, los oyentes, la comunidad de Primera Hora W. A esta hora, trasnochando con lo mejor del rock, ahora me voy al numeral Primera Hora W. Allí saludo a Cristian Garzón. Nos pide algo de Paramore, esto se llama Deco. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. The crushing on me for some reason. But your love keeps on coming like a thunderbolt. Well, come here a little closer, 'cause I wanna see you, baby, real close up. Standing ovations. And who would have thought it'd be the two of us? So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. Viernes de guitarras en Primera Hora W. mucho rock, porque hoy es viernes de guitarras al aire, primera hora W. Ahí escuchábamos las guitarras de la banda Sponge con su canción Plout, una petición de un oyente a través de WhatsApp. 12:47, vamos ahora a ponerle un toque de metal a este viernes de guitarras con una banda que tuvimos hace poco aquí en Colombia. Estoy hablando de Iron Maiden, que además hace apenas unos días conocimos que Nico McBrain, ese gran baterista histórico de esta banda, pues ya se retira de los escenarios. Lo alcanzamos a tener aquí en Colombia antes de su retirada. Y bueno, algunos dan por hecho que en un par de años volvemos a tener a Iron Maiden en Colombia. Ojalá así sea, porque faltaron muchas canciones por escuchar en ese setlist que trajeron para el Estadio El Campín. Y entre esas, esta canción que nos pide Esteban Pedreros. Esto es The Number of the Beast. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Holding back, 'cause I just have to see. Together con este poder de Judas Priest. Vamos llegando al final de la primera hora de hoy, de este viernes de guitarras, 12:59 minutos. Nos despedimos por esta semana, pero muchas gracias a ustedes por estar ahí hoy y a lo largo de la semana. Les deseo un feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes con más música. Y para despedirnos, uno de los rumores para el próximo año, próximo a confirmarse, según dicen muchas pistas muy dicientes: System of a Down, Toxicity. Soy Cristian Coronado, hasta lunes.